perdido y lejos de ti, pagando en vergüenza y en oscuridad sin ti. Sin ti. Fuerte el amor que me encontró, sin ceguedad ahora puedo ver, fuiste tú, fuiste tú. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, nuestras la victoria, su amor sobrellevó. Tu plan antes de yo caer, tú eres la esperanza a todos que creen, eres tú, si eres tú.